Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Make up your mind. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Bien, bienvenidos, bienvenidas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Oigan, sábado, por supuesto, de Plan Ideal, sábado 28 de noviembre, le estamos diciendo adiós al onceavo mes de este 2020. Yo estaba posteando en esta semana una imagen del 2020 como una oruga y el 2021 como una mariposa. Así que esperamos desde ya que el próximo año sea estupendo. Se vienen los últimos días, las últimas semanas de este 2020. Y por supuesto, nosotros aquí haciéndoles compañía como todos los sábados. Solamente el anterior sábado nos ausentamos un poquito, pero era porque estábamos dejando los equipos a lo mejor para entregarles a ustedes todo de calidad. Así que bueno, buenos días, soy Edu Muñoz y es un placer darles la bienvenida a este sábado de Plan Ideal. Hola Tai, oye Fénix, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por alumbrarnos con ese cabello rojizo. Hola chiquitos, ¿cómo les va? Espero que la estén pasando súper bien en este sábado. Igual que yo, igual que nosotros, les tenemos el plan ideal para ustedes en este fin de semana. Y los globos, Tai, estás de cumpleaños, no nos has invitado. No, era el cumpleaños de mi sobrino, ya pasó, pero él no ha querido quitar sus globitos. Dice que todavía le podemos cantar. Muy bien, y a alguien que también le podemos cantar el feliz cumpleaños y que estuvo hace dos semanas de onomástico, pues Jeff, ¿cómo estás? Buenos días. Happy birthday. ¿Tú y yo? Buenos días a todas las personas que ya están sintonizando Plan Ideal en este sábado 28 de noviembre, últimos días de este mes, y se viene diciembre y luego se viene el 2020 parte 2. No, mentira, esperemos que venga el 2021 con toda la buena energía del caso. Un gustazo estar acá, un saludo para Tai y para también Eduardo, así que empezamos con este gran programa. Tai, ya hiciste tu pedido de Black Friday, ¿qué nos compraste? A ver, te compré varias cosas de nuestros auspiciantes. Yo estoy segura que lo van a disfrutar muchísimo. Yo, lo que más me gusta, ya saben, y yo sé que todos lo saben porque lo digo todo el tiempo, hice un pedido de mis maravillosas frutillas. ¡Tan, tan! Porque amo mis frutillitas con chocolate, chicos, ustedes ya lo saben. ¡Olé! ¡Como los toreros! Jeff, ¿qué compraste por Black Friday? ¿Aprovechaste las promociones? ¿Compraste Baby Yoda? No pude comprar el Baby Yoda, pero ojalá próximos días se pueda conseguir, aunque sea por Navidad. Por Cyber Monday, ¿no? Uh-huh. Puede ser, muy bien. Bueno, ustedes también ya adquirieron sus compras por Black Friday, pues esperamos que sí, que hayan aprovechado las promociones de nuestros auspiciantes. Y es que pues nosotros queremos comenzar también este programa dándoles gracias a ellos. Por supuesto, tenemos a Creaciones Marley Hogar. Si deseas tener un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Y si deseas realizar tu pedido o deseas más información, Copia ya mismo el número de WhatsApp 0998-4249-53. Señora Marlene Moreno, propietaria. También puedes visitar la fanpage en Facebook como Creaciones Marle Hogar. Y Mariscos Don Jorge te traen las delicias del mar directo a tu mesa. Llénalos con tu deliciosa sazón. Así, tal cual nos gusta deleitarlo en nuestro paladar. ¡Venga, lleve, lleve, caserito, caserita, los productos más frescos del mar! Todo tipo de pescado, además de camarón, almejas y langostinos. Y todo esto para las parroquias de Cumbayá, Tumbaco, Pifo, Tababela, Yeruquí, Checa y El Quinche, es decir, en todo el valle. Contáctate al 0990-4040-62 para hacer tu pedido con Jorge Muñoz, su propietario. Tierra de Flores, el auspiciante que le encanta a Tai. ¿Deseas hacer de un día normal una ocasión espectacular? Que tus vecinos pregunten dónde adquiriste ese hermoso arreglo floral. Pues, Tai, ¿a dónde les mandamos? Pues yo tengo un lugar indicado, Tierra de Flores, es donde encontrarás regalos florales, arreglos frutales y sus hermosas cajas decoradas con deliciosos manjares. Así que te invitamos a visitar su página web www.tierradefloresquito.com, escribir a su WhatsApp 0984-060463, o también pueden dirigirse a sus redes sociales como @tierradefloresquito. Y si esto les parece poco, cuando llamen o les manden un mensajito, mencionen que escucharon esto aquí en Plan Ideal y les van a brindar una excelente publicidad y una excelente promoción y además atención de calidad. Por si acaso, también les adelanto que les pueden dar servicio a domicilio gratis. Así que pues bueno, vamos a Tierra de Flores Quito. Si deseas que tu dieta sea más sana, ¿estás cansado y cansada de que los precios de los alimentos sean muy caros? Tenemos... Allí Sano es lo que tú necesitas. Cuenta con granola 100% casera, frutas deshidratadas, snacks de frutos secos y para antes de dormir, una deliciosa infusión. Aquí estamos, nos mantenemos hidratados gracias a G.Sano. Los encuentras en redes sociales como @G.Sano y puedes realizar tu pedido al 09-63-52-97-17. Y además, si mencionas que escuchaste aquí esta promoción, pues 2x1 este fin de semana. No se lo pueden perder. Nos pueden seguir a través del dial 940 en amplitud modulada en nuestra página web en www.radiocce.com. Ingresen a programación, justo ahí está la pestaña de sábado juvenil de 11 a 12. Se encuentra el micrositio de Plan Ideal, donde se divertirán escuchando todos nuestros programas. Y como no podía faltar, ustedes pueden descargarse nuestra app para iOS y Android como Radio CCE 940. También nos pueden ver en línea. Y a través de la fanpage en Facebook que estamos transmitiendo en estos momentos, pueden ver el programa y también pueden seguirnos a la cuenta de Instagram, @planidealc. Y en este momento, Jeff, aproveche también, mande un gran saludo a sus fans que estuvieron reportándose el día miércoles con Marcos Sayán, que lo tuvimos aquí. Un saludito especial para todas esas personas que apoyan también el trabajo como comunicador, ahí también como artista. Un saludo especial para todas esas personas, para los grandes amigos del arte, la cultura y la música. Muy bien, excelente. Tai, usted también mande a sus fans, va a conquistar muchísimos con ese color cobrizo, ¿está bien dicho? No sé, yo le digo rojo, pero puedes llamarlo como quieras. Así que un besito para todos los que nos están escuchando. Espero que disfruten mucho, mucho, mucho de todas las cosas que les vamos a contar hoy, ¿eh? Me encanta ese dije, esa cadenita que tienes del día de hoy. Así que queda pepa, queda pecam, pepa. Muy bien, un abrazo y un besote también a toda la hermosa gente que se va conectando. Gracias por estar aquí. También a nuestro contacto directo a través de nuestro WhatsApp. Tai va a estar esta semana con el WhatsApp, así que si quieres ver esa melena roja despertarte por la mañana, escríbele al 0939-52-6463, 0939-52-6463. Para llevarles por la vía de la buena música y de las noticias más interesantes de la semana, Jeff. En Cuidados y Mimos, porque nos interesa el cuidado de tu salud, te presentamos los beneficios de consumir rábano. En nuestro segmento de Geeks y Más te tenemos noticias fabulosas. Marvel y el videojuego Fortnite unen fuerzas para enfrentar a Galactus. Todos los detalles aquí en Plan Ideal. Y además, entonces, Tai, yo sé que te encanta esta canción, yo sé que te encanta, porque nos enamoramos así, dice la canción, ¿no es cierto? De Ingrid Carranza. Vamos con eso. Así. Sí, nos canta Ingrid Carranza, por supuesto, Made in Ecuador. Jeff, qué hermoso saber de verdad que existe gran talento aquí en el mundo de los cuatro mundos, valga la redundancia, en el país de los cuatro mundos. Claro que sí, grandes artistas nos acompañan siempre cada fin de semana en Plan Ideal. Y cada miércoles, no se olviden, la entrevista con un nuevo artista ahí de la escena musical ecuatoriana. Y bueno, si se quedaron con las ganas de disfrutar la entrevista con Ingrid Carranza, pues les invitamos a @planideales a digitar en Facebook y pueden encontrar la entrevista con un gran talento y de verdad su aura muy, muy hermosa. Así que bueno, les dejamos con otro cachito de Nos Enamoramos Así, de Ingrid Carranza junto a Pablo Hernández Mejía. Lo encuentran en Spotify, vamos a darle seguir y que también la añadan a su playlist favorita. Movimiento y sin dudarlo me dije ahora cuando te robe un besito, mírame, no soy un santo. Suavecito te ves esa noche, pegadito baby sin reproche, de a poquito se me fue esa noche, la noche que yo supe que tú eras para mí. No pensaba enamorarme así. Esperábamos enamorarnos, así nos dice Ingrid Carranza. Jeff, tal vez esta canción nació para dedicarla, ¿sí o no y por qué? Yo creo que sí, que creo que cada canción tiene su momento determinado, ¿no? Digamos que hay ciertas letras que en cierto momento llegan más que en otras circunstancias y siempre es como que ahí el momento indicado para la canción indicada, o la canción indicada para el momento indicado. Muy bien, Tai, ¿dedicarías Nos Enamoramos Así a alguien? Ay, no, creo que no. Creo que por el momento no, todavía no dedicaría a nadie esta canción. Muy bien, yo sí lo dedicaría a todos ustedes que nos están viendo y nos están escuchando, claro que sí. Muchas gracias, estamos aquí en vivo y en directo en este sábado para brindarles toda la mejor actitud y la mejor energía. Y ahora, pues queremos contarles algo muy, muy interesante, y es que en este día vamos a hablar sobre un producto que tiene una baja aportación calórica. Y esto te va a encantar, Tai, tú que eres bastante fitness y que te encanta cuidar tu salud y además consumir productos naturales y orgánicos, que yo sé que tú tienes en tu huerto urbano, pues unas 16 calorías por cada 100 gramos. Imagínate este gran dato que te estoy dando. Así que ustedes también se tienen que enganchar a nuestra señal. Por eso es que en nuestro segmento de cuidados y mimos vamos a hablar sobre las propiedades, ojo, propiedades y beneficios nutricionales de consumir rábano. Así que bueno, vamos a darle paso a nuestro segmento cuidados y mimos. Salud se trata, aquí en Cuidados y Mimos tienes lo que deseas. Cuando de salud se trata, aquí en Cuidados y Mimos tienes lo que deseas. Este día, pues, Tai, yo sé que nos vas a contar algo súper interesante. Comencemos con las propiedades, ya que las propiedades no son lo mismo que los beneficios. A ver, te voy a contar que como propiedad nutricional tiene un alto nivel de vitamina C y fibra. Muy favorable para el tránsito intestinal. Además, tiene propiedades diuréticas que combaten la retención de líquidos. Las propiedades medicinales de los rábanos se deben, ante todo, a su virtud para cuidar el hígado y la vesícula. Todo ello se debe a que sus componentes, son azufrados. Tienen los glucosinolatos. Que lo mencioné bien. ¡Palabras difíciles! Eleva también la producción de bilis, por lo que es muy bueno para desintoxicar la vesícula. Al ser muy diuréticos, evita así también la formación de cálculos renales, la retención de líquidos y elimina toxinas del organismo. Una de las formas de tomar el rábano para problemas de orina o riñones es licuado y dos veces al día. ¡Acho! ¡Guau! Wow. Eso, el hada madrina te puso ¡pum! Ahí, a que te despiertes. Algo así. Favorece el tránsito intestinal, la hinchazón abdominal y el estreñimiento. El rábano tiene propiedades antisépticas que pueden tratar casos de bronquitis, sinusitis, asma o tos irritativa. Sus componentes azufrados, glucosinolatos, ayudan a limpiar los intestinos y el colon. Por ello es muy recomendable para prevenir distintos tipos de cánceres como el de colon, el del estómago, entre otros. Y si aún te quedan dudas de los beneficios que te puede entregar el rábano, solo tienes que añadirlo a tu alimentación y disfrutar de las bondades. Mientras tanto, vamos a seguir disfrutando de la buena música, esta vez en compañía de Paula Proaño y esta canción realmente hermosa que se llama Otra Liga. ¿Cómo ves? El mundo da vueltas y tú ya no estás en mi vida. Ay, como decías, ahora te la pasas preguntando. ¿Quieres saber dónde y con quién ando? No sé por qué me estás buscando, pero si lo quieres saber. Baby, me la paso rumbeando, viajando y mi dinero gastando. En VIP estamos brindando, porque tú no me estás superando. Me la paso rumbeando, viajando y mi dinero gastando. En VIP estamos brindando, botellas de mueva llegando. Ahora estoy en otra liga, y si tengo frío el Versace me abriga. Mejor busca otra que te persiga. Yo ya tengo quien me da lo que le pida. Ahora estoy en otra liga, el baby que yo tengo en mí confía. Y todo lo que pasamos le agradezco en la vida. Y esta canción, Jeff, también llega en un momento indicado para hablar a propósito del 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Agresión, de la Violencia contra la Mujer. Claro que sí, justamente en estas fechas que se conmemora, digamos, esta, esta fecha de la lucha también que tiene la mujer en contra de la violencia, pues les traemos esta gran canción de Paula Proaño, una artista que la tuvimos recientemente aquí en Plan Ideal. ¡Tai! ¿Qué tal esta canción? ¿Le recomiendas o no a la gente ir a ver tanto el videoclip como seguirla en Spotify o en iTunes o en Apple Music? El contenido que esta canción tiene y bueno, la razón por la que Paula la hizo, creo que es muy buena. Y hablando del 25 de noviembre, creo que más bien debería ser un tema de seres humanos, como en todo, ¿no? Respetarnos por ser seres humanos y no solamente hombres o mujeres, sino eso, un respeto por como seres humanos. Me un respeto de verdad por seres humanos. Exacto, así seas niño, joven, adolescente, adulto, adulto mayor, si perteneces o no a cualquiera de las diversidades sexogenéricas, pues solamente por tener vida, todos somos iguales. Dependiendo de la ubicación geográfica, del habla que tú tengas, del conocimiento, todos somos iguales ante un ser omnipotente y omnipresente, o ante la vida mismo, ante la energía, ante las diosidencias. Así que ese es el mensaje que nos transmite Paula Proaño en Otra Liga. Ustedes, está disponible en todas las plataformas digitales, ustedes lo pueden ir a escuchar y a visualizar, un estupendo trabajo por parte de otra, de otro talento ecuatoriano genial. Y Jeff, ahora vamos a presentar otro artista más. Porque nos encanta el talento nacional, les invitamos a escuchar a este gran artista que justamente en esta semana lo tuvimos aquí en Plan Ideal, una entrevista bastante chévere, así que disfruten de Pégate del invitado de esta semana, Marco, desde la Perla del Pacífico para el mundo entero. Desde que entré estaba mirando, con esa curva modelando, bien sensual de lado a lado. Sinceramente, yo no he visto una como tú en el club. Con tu mirada provocas todo, bailando esta canción. Pégate, pégate, pégate, pégate, pégate. Hagámoslo rico los dos. Pégate, pégate, pégate, pégate, pégate. Que seas entre tú y yo. Pégate, pégate, pégate, pégate, pégate. Hagámoslo rico los dos. Pégate, pégate, pégate, pégate, pégate. Bailando esta canción. Aquí se vino a vacilar como quiera. Vamos a romper la pista junto a tu manera. Si tú te pones loca, yo te sigo la loquera. Aquí no se me ponga tímida mi girla. Aquí conmigo hasta la madrugada tú te quedas. Con ese movimiento, mami, tú pareces atleta. Dura, fina, bien chula, como te ves. Buena de la cintura, sé cómo es. Pégate, pégate, pégate, pégate, pégate. Hagámoslo rico los dos. Pégate, pégate, pégate, pégate. Jeff, siempre es hermoso también encontrarnos con letras que no necesitan hablar mal de la mujer y que más bien tienen una letra suave y que le invitan mismo a las personas que escuchan a bailarla. Claro que sí, estas letras son bastante chéveres, bastante, si se podría decir, que invitan a disfrutar, a escuchar, a pegarse mismo al ritmo de la canción, como lo dice su nombre, Pégate. ¡Ay! Pégate un pasito, dice Marco, 593. Por supuesto, pero continuemos con más música. Es hora, es perfecto, un buen momento para presentarles la canción Vuelve, de Sebastián Yatra, en la voz de Pablo Jara, cantando junto a Miguel Kane. Esto es Vuelve. Este no es tu sueño. Tu sueño es hacer algo que apasione a ti. ¿Por qué no hablamos entonces? Fuerte, y aunque sea el mismo camino, solo otra vez. Vuelve, Solo quiero que lo intentes. No me digas que ahora necesitas suerte. De verdad que necesitas te recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente. Si nunca te duele no te hará feliz. Duele más tenerte que dejarte ir. Prefiero un lo siento antes que no sentir. Que no sentirte. No compensa siempre quedarse que huir. De nada me espero y menos de mí. Me dijeron ve por todo y fui por ti. Siempre. Hasta qué momento sí se aprende y hasta qué momento. Dai, los trabajos de Pablo Jara siempre están brindando magia. Y pues en este cover de Sebastián Yatra y Beret junto a Miguel Gane, pues es espectacular. Nos deja con las ganas de más. Pues sí, pero vamos a seguir escuchándolo mientras les dejamos con unos promocionales. No, todavía no, todavía no. Dejémosles ¿no? un ratito más no? con la canción. Sí. Porque es que hay que decirle, vuelve también a esa persona. Una oportunidad no se le niega a nadie. Las vueltas del destino y las suceden de repente. Así que, ¿te parece si escuchamos un cachito más de Vuelve? Está bien, un cachito más. Muy bien. Tiraste mis recuerdos y el pasado. Te extraño porque nadie se compara a ti. Cuando debí alejarme más me enamoré. Porque eso de olvidarte nunca lo aprendí. Si fuiste mía, si yo fui tuyo, ¿por qué? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué el orgullo? No sé. Dudo que el tiempo pueda borrar esta vez. Miguel, el sentimiento de suelta la magia. Hoy no fue. ¿Cómo van las cosas por ahí? Aquí todo lo que ha llegado lo he dejado ir. ¿Cómo estás ahora que la vida tiene otro plan? Aquí solo ha pasado el tiempo, ya ves, sin ti se le llama de cualquier manera a la vida. ¿Qué tal van las cosas en todo ese caos? ¿Sigues cuidando nuestras plantas? ¿Sigues durmiendo igual de poco? Los libros están bien, te echan de menos. De la tierra nace el árbol, ¿ya me entiendes? Es pretencioso preguntarte, sí, pero tardarás mucho en volver. Qué poco relativo es el tiempo cuando uno espera, cuando uno solamente tiene aire en las manos. Todos los caminos de vuelta son para ti, mis poemas son faros que te alumbran, ya ves, nunca tuve tantas ganas de que me leyeras. Que regresar a casa no es una derrota, que igual que hiciste el camino de ida, puedes hacer, si quieres, el de vuelta, el de vuelta. ¡Viva la magia! ¡Vuelve! Sí, de verdad. ¿Quieres? Pues todos los caminos están abiertos para que vuelvas. ¿Qué tal va la vida? En todo ese caos, nos dice Pablo Jara con Miguel Gane en este hermoso videoclip de este cover junto a... de Sebastián Yatra junto a Beret. Jeff, ¿has tenido la oportunidad de escuchar la canción? ¿Qué te transmiten estas palabras? Por ejemplo, ¿qué tal va la vida en todo ese caos? Yo creo que esta canción nos remite, digamos, a esa especie de incertidumbre de querer saber, digamos, qué es lo que está pasando mal, qué es lo bueno que puede venir, ¿no? Es justamente esa dinámica de tratar de hablar del anhelo de qué va a pasar, de qué está pasando, y después de la tormenta puede venir la calma, si viene nuevamente una tormenta. Entonces ahí nos pone a pensar también en qué es lo que puede pasar. ¿Y qué es lo que ha pasado también? Tai, ¿y si alguien del pasado vuelve a tocar ese camino, le abrimos o no la puerta? Bienvenidos, todos son bienvenidos. No tendrán la misma respuesta de nuestra parte, pero todos los que quieran volver pueden volver. Me encantó esa respuesta, me encantó. La respuesta es, ¿qué vamos a hacer con ellos? Que vuelvan, bienvenidos. Vamos a estar aquí, pero vamos viéndolo. Le podemos decir, como dice la canción, ¿qué tal la vida en todo ese caos? Tal. ¿Está mejor sin mí? Pues, les dejamos con esa actitud y con esa idea. Ahora sí, Tai, vamos a lo que íbamos, al espacio promocional. Ahora sí, les puedo mandar a los promocionales, chicos, de Radio CCE. Aguanten, vean, los parlantes están que retumban. Tomémonos un respiro y escuchemos estos buenos mensajes. promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Ay, qué aburridos que son mis sábados! ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. Somos tu mejor compañía. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Preparados para hacer bulla en todo el vecindario. Díganle a la vecina que se prepare, a tus papás que se despierten y ustedes alisten sus oídos. Que el Plan Ideal está de vuelta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, por supuesto, si se van a repetir esto en horario diferido, pues qué lindo que estén aquí, por supuesto, buenas tardes, buenas noches, buenos días, nos acercamos al mediodía, un rico encebollado nos espera después de esto, Tai va a pagarlo, va a invitarnos, así que muchísimas gracias, guapa, muchísimas gracias con ese cabello color cobre. Iluminas a todo el mundo, así que muchísimas gracias. Te voy a decir el color que dice en el tinte para que no te quedes con las ganas, ¿ya? Dígalo. Rojo borgoña. ¿Gorgoña o borgoña? Borgoña. Sí, esos, señor. Esos matices que hay, ¿no? Para nosotros, Jeff, hay un solo azul, un solo celeste y listo. Solo rojo. Así que bueno, gracias de verdad por encontrarse aquí en la segunda parte, todos bienvenidos, bienvenidas. Así que qué lindo, qué hermoso que se encuentren aquí. Vamos a darle con todo, se viene también el segmento de tecnología y pues tienen que estar atentos porque hay unas noticias espectaculares. Por eso yo me puse también una camiseta de DC. Jeff me pidió una camiseta de Marvel, no tengo, pero me puse DC y no sé dónde quedó la camiseta de Jeff. Oh, no me avisaron. Yo lo único que tengo es una chaqueta de calaverita. ¿Calavera? ¿Por qué estamos de así? De esqueleto. Esquelética. Skeletor. Skeletor. ¿Se acuerdan de esa serie? De esos dibujos animados. Yo me donde acuerdo. Estaba Skeletor. Sí, señor. Skeletor. ¿Era el archienemigo de He-Man? Algo así. Ajá. Muy sí, bien. me acordé. Ay, Jeff, entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Bueno, queremos recordarles que llegaron las buenas recomendaciones. Si desean que su casa tenga un estilo diferente, Creaciones Marle Hogar es mi primera parada. Así que al visitar su página, pueden ir a visitar su fanpage en Facebook como Creaciones Marle Hogar. Y ya queremos vamos, recordarles. Ahí. ¿A dónde pues, les mandamos? Estoy perdida. Ya, aquí estoy. Luego, como ya es fin de semana, es la oportunidad indicada de preparar algo fuera de lo común. ¡Tan, tan! Mariscos Don Jorge tiene lo mejor en productos del mar y además de que los cangrejos ya han vuelto a nuestras mesas. ¡Ñame, ñame, ñame! Vamos por una cangrejada con Mariscos Don Jorge. Tai, ¿qué nos vas a comprar de Mariscos Don Jorge? Y Jeff, conmigo preparamos. Los dos preparamos. A ver, ¿estás seguro que tú vas a preparar? Uy, Diosito. Sí, ay, sí, sí. Te vas a chupar los dedos. Realmente, no me siento orgullosa de lo que voy a decir, pero uno de los mariscos que más me gusta es el pulpo. Y las conchas. Pero, chicos, no deben comer pulpo. El pulpo sufre muchísimo antes de ser capturado, así que no coman eso, por favor. Muy buena recomendación. Y además, si en estos días tienes una fecha importante que celebrar, pues vamos a Tierra de Flores Quito con sus arreglos florales y frutales que harán de ese día algo sumamente inolvidable. En Instagram y en Facebook los encuentras como @ Tierra de Flores Quito. Y allí sano es lo que necesitas. Cuenta con granola 100% casera, frutas deshidratadas, snacks de frutos secos y para antes de dormir, una deliciosa infusión para dormir calentitos, chicos. Lo necesitamos. Así que los encuentras en redes sociales como allí, @allí.sano. Y puedes realizar tu pedido al 09-63-52-97-17. Además de que, si mencionas que escuchaste esta recomendación en Plan Ideal, de seguro te dan tu 2x1 en tu pedido final. ¡Uy, qué rico! Nos vamos con más música. ¿Qué tenemos por ahí, Eduardo? Pues bueno, les quiero presentar a Cristal Avid. La vamos a tener dentro de dos semanas a Cristal Avid aquí en vivo y en directo en Plan Ideal, de miércoles de invitados. La semana que viene se viene Anémona con su canción Neptuno. Ya vamos a estar hablando de eso, pero en este momento les presento a Cristal Avid. El videoclip oficial de esta canción Cometas es espectacular. Les recomiendo ir a visualizar en su canal de YouTube. De verdad que talento ecuatoriano hay y de sobra. Y pues les quiero presentar con mucho honor y con mucho orgullo, ella es Cristal Avid con su tema Cometas. Espectacular de verdad ver cómo cada día nacen nuevos artistas y que están dando lo mejor de ellos, como es Cristal Avid con este tema Cometas, que de verdad le recomendamos, se encuentra disponible en Spotify. Nosotros siempre estamos apoyando al talento ecuatoriano, reproduciendo sus canciones desde nuestra cuenta de Spotify, por supuesto, para que les lleguen las regalías. Eso también es muy importante, Tai. Es importantísimo poder apoyar todo el talento nacional, chicos. Y como siempre se los recomendamos, las mejores canciones las van a tener aquí. Pues si a nosotros nos gusta y nos parece un plan ideal, seguro que para ti va a ser un plan ideal. Les dejamos con un cachito más de Cometas. Ella es Cristal Avid. Aunque sea un momento, nos dice Cristal Avid con este tema Cometas, es parte de su nueva producción musical, y si ustedes quieren adquirir el material, pues lo pueden hacer de forma digital o de forma también física, así que les invitamos a ir a las redes sociales de Cristal Avid y le van a poder mandar un mensajito, y pues ella gustosa se va a poner en contacto con ustedes y les va a hacer llegar el material. De verdad, una canción sumamente hermosa. Tai, te digo, una niña, bueno, no niña, una señorita, una banca en medio de un parque y listo, no hay más. Ese es el videoclip. Espectacular, me encanta, porque es de esos parques donde encuentras todas las hojas regadas. Muy hermoso, en el suelo. Qué belleza. Qué belleza, chicos. Si en algún momento definitivamente tienen la oportunidad de visitar un lugar en donde sea otoño, tienen que hacerlo. Esa experiencia que acaba de describir Edu es incomparable. Creo yo que es un momento muy hermoso. Y ese es el concepto de Cometas de Cristal Avid, así que les recomendamos en este sábado de Plan Ideal, llegando y aproximándonos al mediodía. Gracias a ti por estar aquí, por haberte quedado. Te mandamos un besito y un abrazo también, y un choque de esos cinco, deme esos cinco por ahí, muy bien. Y ahora, pues ha llegado el momento más importante, y es que es momento de darle paso también a uno de los mejores segmentos del programa. Jeff, ya se fue a vestir también. ¿Cuál tenemos ahí? Ah, de Spider-Man. Exacto, ya tenemos ahí ese choque entre yo estoy de Marvel y Eduardo está de DC Comics. Porque les traemos grandes noticias de ambas industrias. Así que demos paso primero entonces a nuestro segmento Geeks y Más. Fanáticos, la tecnología nos espera en Geeks y Más. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos este día? Hace ya 2 meses... Marvel, en asociación con el videojuego Fortnite, se aliaron para traernos grandes noticias que las vamos a develar en este preciso momento. En una colaboración para los amantes del videojuego Fortnite, pudieron desbloquear también a su personaje favorito de Marvel, así como también sus poderes y habilidades. Esta colaboración culminará con un gran evento dentro del videojuego. ¿Quieres saber cuándo? Sigue en nuestra sintonía, porque Jeff y Tai te lo van a contar. Sin duda alguna, esta colaboración entre este videojuego, entre Fortnite y lo que es Marvel, en este caso Marvel Comics, fue una tremenda noticia que dio la vuelta al mundo, en todo lo que es el mundo gamer, debido a que Fortnite es en la actualidad uno de los videojuegos más famosos dentro de todo el mundo. Su colaboración con Marvel trajo consigo más videojugadores de todos los rincones del mundo, y como parte de esta colaboración, Marvel creó un nuevo cómic exclusivo para este videojuego, en donde nuestros Vengadores favoritos debían enfrentar al temible Galactus. A lo largo de cada semana, nuevos personajes de Marvel iban apareciendo dentro del mundo de Fortnite, y el jugador o los jugadores podían ir adquiriendo cada uno de ellos a través de misiones, desafíos semanales, torneos o comprándolos en la tienda del videojuego. Según fuentes oficiales, esta gran colaboración finalizará el próximo martes 2 de diciembre a las 10 de la noche, hora de nuestro hermoso país. En el evento, el jugador podrá presenciar la batalla entre los Vengadores y Galactus, en donde posiblemente sea destruida la isla de Fortnite. Según varios rumores, este suceso abrirá también la trama de la siguiente gran colaboración de Fortnite, ya que no adivinan con quién será la siguiente colaboración. Pues ver, así ahí. Es, justo como lo están imaginando, Star Wars llegará a Fortnite, al parecer para ayudar a los Vengadores en su lucha contra Galactus. Se harán presentes varios personajes de Star Wars, teniendo como principal protagonista a Baby Yoda y el Mandaloriano. Así que se viene un tremendo crossover entre Marvel y Star Wars. Creo que para nosotros los que somos los amantes de ambas franquicias es realmente una excelente noticia dentro del mundo gamer. Si es que siempre quisiste ver junto otra vez al mundo de Star Wars con el mundo de Marvel, corre a instalar Fortnite para que puedas ver este gran evento a través de tu computadora o consola de videojuegos. Y si con eso nos hemos quedado sin palabras, con la siguiente canción también nos va a pasar lo mismo, y es que, pues, este grupo de chicos, de jóvenes, pues casi más o menos de nuestra edad, casi de nuestra edad, pues nos están presentando, súper jovencitos los muchachos, pues nos están presentando grandes conceptos en el mundo musical aquí en nuestro país. Y estoy hablando, pues, ni más ni menos que de Invasores. Esperamos de verdad tenerlos muy pronto, así que les dejamos con esta canción espectacular. Invasores, suena Invasores con Es Muy Tarde. Pediste que te dé mi todo sin tú decirme tu realidad. Cuando me di cuenta solo era de paso, un títere arreglado para impresionar. Solo fui uno más de todos tus pecados y te di. Se titula Invasores. Jeff, cuéntanos un poquito sobre el videoclip de Es Muy Tarde. Un videoclip musical que se estrenó hace pocos días nomás. Justamente este video nos habla de un personaje de videojuego que va desbloqueando a cada uno de los integrantes para que ayude al personaje en el jefe final. Miren nomás este concepto. Wow. Tai, ¿qué opinas también de los grupos musicales como las Bang Boys? Tendría que escucharles, Edu. Me fregaste. Vamos a tener que escucharles y les ponemos una canción. Les ponemos un poquito más, ¿te parece? Les para ponemos que todos un poquito puedan más. Saber. Pues, claro sí. Que sí. Entonces sigue sonando Invasores con su canción Es Muy Tarde por Plan Ideal. Se titula Es Muy Tarde de Invasores y por supuesto le escuchaste primero aquí en Plan Ideal, tus artistas favoritos y pues también los novísimos en la cultura y en la producción musical, también están aquí, son parte de tus sábados. Gracias de verdad por encontrarte en nuestra sintonía. Y pues ahora no nos hemos puesto de gana las camisetas. Dai, te falta a ti también, te tenemos que llevar a comprar una. Sí, yo no tengo, pero sí, ya vamos a ir a comprar una. Justo ya, hoy, de, más tarde. ¿De qué te gustaría? ¿De qué te gustaría? ¿Bruja Escarlata? ¿Wonder Woman? Dame más opciones. Hay una... ¿Viuda Negra? No, hay una pelirroja que tiene un trajecito verde. Esa me gusta. Ella es Bruja Escarlata. Ok, quiero esa. Sí, no, Jeff. Me has convencido. Perfecto. La Bruja Escarlata es traje rojo. Entonces no, estamos mal. No, no es puede esta. Ser. Jeff, cuéntame, ¿quién es la que yo te describo? Tiene el cabello rojo, largo, y un traje verde como con hojitas. Hiedra Venenosa. Hiedra Venenosa te vamos a llamar. Tienes que ponerte en vez de Taita Cintuña, Hiedra Venenosa. Ahorita, te vamos a renombrar en este momento. A ver, esperen un ratito, le vamos a renombrar. Estamos en vivo y en directo. Hiedra Venenosa. Venenosa. Miren ahí, perfecto. Y a Edu le vamos a poner Batman. Batman. Cámbiale de nombre. Battison. Jeff, tú también cámbiate el nombre. Ya le vamos a poner a Jeff, Multi Jeff. Por el multiverso. Exacto, ¿eh? Multi Jeff. Ok, ahí estamos. Ok, se viene ahora una nueva y una importante noticia, y es que falta poquito porque ya se ha revelado algo sumamente importante para los amantes de DC, porque vamos otra vez a poder disfrutar de la hermosísima Gal Gadot. Así que, ¿quién comienza? Ah, comienzo yo, pero avísenme, pues. Ay. Y de Marvel nos pasamos a DC Comics porque ya está totalmente confirmadas las fechas del estreno de Wonder Woman 1984 para Latinoamérica. Wonder Woman, o más conocida como la Mujer Maravilla aquí en Latinoamérica, se estrenará este 17 de diciembre en Brasil, Costa Rica, El Salvador, Honduras y México, mientras que el 18 de diciembre se estrenará en España. Y en nuestro país tendremos esta película para Navidad. El 25 de diciembre se estrenará en Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Ecuador y Canadá. El 31 de diciembre en Argentina, mientras que el 7 de enero se estrenará en Uruguay. Y por último, en Perú y Chile se estrenará el 21 de enero. Así es. Ah, y también les contamos que se filtraron nuevas imágenes de la película de Batman, dándonos unos pequeños vistazos a Ciudad Gótica, una ciudad bastante caótica, y se presume que dentro de la película habrá fuertes destrucciones dentro de la ciudad. Pues estaremos atentos de verdad para seguir develando semana a semana. Estamos viendo también en imágenes parte del tráiler oficial de Wonder Woman 1984. Vamos a ver también qué sucesos se dan, porque estamos viendo grandes cosas, así que bueno, vamos a estar atentos, vamos a regresar a nuestra escena normal, perfecto, porque se viene otra canción espectacular. A ella, por cierto, la vamos a tener la semana que viene, así que Tai, ya estás cordialmente invitada. Jeff, también invitadísimos los dos para disfrutar de otro gran talento musical, otro gran talento de nuestro Ecuador. Con ustedes, Anémona y su canción Neptuno, recién estrenada. Muy bien, ahí sonaba durísimo. Anémona, Neptuno se titula. Miércoles 2 de diciembre, 20 horas 8 de la noche, hora del Ecuador continental. Jeff, Tai, ha sido un placer de verdad habernos encontrado en este sábado. Nuevamente una semana normal durante el programa. El día miércoles les pedimos mil disculpas, no nos habíamos percatado el videoclip. De fondo tenía música. Y entre nuestra voz y la música del video, pues ahí se hizo un lindo jaguar locro, pero esperamos hayan disfrutado lo poco que pudieron escuchar de la entrevista. Tai, Jeff, conmigo hasta el miércoles. Les envío un abrazo. Jeff, un abrazo y Tai, un besote. Y a la gente que nos está viendo también lo mismo. Mucha salud y vida. Besitos, besitos para todos. Nos vemos este miércoles en Plan Ideal. El pupito de semana para disfrutarlo con ustedes. Un gustazo haber estado en esta nueva emisión de Plan Ideal. Esperamos que hayan disfrutado al máximo y se vienen grandes sorpresas. Y este 2021 vendremos recargados. Así que estamos en los últimos programas de este año. Se viene el 2020 parte 2. Pues esperemos que el 2021 como tal. ¡Chao! Cuídense, descansen, pórtense mal que nosotros... Este fin de semana se vale todo. ¡Portémonos mal todos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Qué ingenuidad es querer volver a ti! Y así no puedo ceder, no me equivoqué, empieza a correr. El precio, una eternidad para volver a soltar, intento brotar. El miedo, una decisión, lo que parece peor, estamos los dos. El precio, una eternidad para volver a soltar. En este momento nos vamos. ¡No! Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. ¡Wow! Con todo lo que quieres saber, porque Plan Ideal es para ti.